Estos son los titulares del viernes 30 de diciembre. El ejército surcoreano realiza simulacros de defensa aérea después de que no lograra interceptar drones norcoreanos. Rusia lanza ataque a gran escala con misiles contra la infraestructura energética de Ucrania. Experto chino afirma que los casos de coronavirus están llegando a su pico en Shanghái, entre otros lugares del país. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El ejército surcoreano ha realizado simulacros para reforzar su defensa aérea contra drones. Han aumentado las críticas después de que el ejército el lunes no lograra interceptar 5 drones norcoreanos que habían violado el espacio aéreo de Corea del Sur, cruzando la línea de demarcación militar entre ambos países. Helicópteros y otras aeronaves militares de Corea del Sur intentaron derribarlos disparando más de 100 proyectiles, pero no lograron su objetivo. El jueves, el ejército surcoreano realizó simulacros con sus fuerzas aérea y terrestre cerca de Seúl en el hipotético escenario de la infiltración de drones. El Estado Mayor Conjunto declaró que se habían movilizado unas 20 aeronaves, entre ellas helicópteros de ataque, y que habían practicado la detección, identificación, rastreo e interceptación de los drones. El ejército también publicó fotografías que mostraban a tropas terrestres participando en los simulacros. Dijo que los soldados habían practicado la interceptación de drones con cañones automáticos y misiles tierra-aire. El jueves, el presidente surcoreano Yoon Suk-yeol pidió castigo y represalias contra lo que llamó acciones que violan nuestra libertad. Añadió que es el único medio de disuadir las provocaciones. Las fuerzas rusas lanzaron más ataques a gran escala con misiles contra la infraestructura de energía y otros objetivos en Ucrania. La acción, que ha dejado un saldo de por lo menos 2 muertos, afecta gravemente la vida cotidiana en medio del crudo frío invernal. El comandante en jefe del ejército ucraniano, Valery Zaluzhny, indicó que sus soldados habían derribado el jueves 54 de los 69 misiles de crucero que lanzó Rusia desde el aire y el mar contra instalaciones de energía en Ucrania. Por su parte, el gobernador de la provincia de Kharkov, en el este del país, indicó que 2 personas habían muerto en un ataque. Mientras tanto, el alcalde de Kiev dio a conocer que la incursión había dejado heridas a 3 personas, incluyendo una adolescente de 14 años, y que algunas casas y un patio de recreo habían quedado dañados por fragmentos de misil. También hubo daños a la infraestructura energética de Odessa, provincia del sur ucraniano. Mientras tanto, en la de Leópolis, en el oeste, ocurrió un apagón a gran escala. Por otra parte, el Ministerio de Defensa de Bielorrusia, país aliado de Rusia, afirmó el jueves que sus fuerzas habían interceptado un misil tierra-aire de Ucrania y que su carcasa destruida había caído en la provincia suroccidental bielorrusa de Brest. La agencia de noticias estatal bielorrusa señala que no se ha informado de víctimas mortales. Agrega que funcionarios del Ministerio de Exteriores habían llamado a consultas al embajador ucraniano ante Bielorrusia para presentar una enérgica protesta y exigir a Kiev que lleve a cabo una rigurosa investigación sobre el lanzamiento del misil. Y cambiamos de asunto. Un experto del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de China afirma que las infecciones de coronavirus están alcanzando su pico en las ciudades de Shanghái y Chongqing, así como en la provincia de Hubei y otras partes. El jueves, el experto dijo también que los contagios ya habían tocado techo en Pekín y Tianjin, entre otros lugares, si bien no dio a conocer los números concretos. La cifra de contagios ha estado repuntando en el país desde que el gobierno relajó sus estrictos requisitos antivirus el 7 de diciembre. El número de enfermos graves se ha disparado, poniendo a prueba el sistema sanitario. Últimamente, el gobierno chino anunció que a partir del 8 de enero eliminaría los requisitos de cuarentena por coronavirus para los viajeros que entren en el país. También dijo que restablecería por etapas los viajes al extranjero de los ciudadanos chinos. Otros países están instando a China a compartir información sobre la situación de los contagios. Y hoy viernes el gobierno de Japón empezó a imponer controles fronterizos de emergencia a los viajeros procedentes de China, donde está aumentando considerablemente el número de casos de coronavirus. Todos los viajeros en los vuelos directos de China continental y quienes hayan estado en ese país en los 7 días anteriores a su llegada a Japón serán sometidos a pruebas contra el coronavirus tras el aterrizaje. Si dan positivo, quienes muestren síntomas deberán permanecer en instalaciones de cuarentena 7 días y las personas asintomáticas 5. A las muestras de todos los casos positivos se les practicarán análisis genómicos para detectar posibles nuevas variantes. Los vuelos directos desde el gigante asiático se limitarán a 4 aeropuertos, los de Narita y de Haneda, que dan servicio a Tokio, el de Kansai y el de Chubu. Se ha pedido a las aerolíneas no aumentar el número de vuelos entre Japón y China. A los vuelos directos de Hong Kong y Macao se les permitirá aterrizar en Shinchitose, Fukuoka y Naha, además de los 4 aeropuertos antes mencionados, en caso de que no lleven a bordo personas que hayan permanecido en China continental en los 7 días previos a su llegada a Japón. Las autoridades japonesas planean observar con atención cómo evoluciona la situación de contagios en China para determinar el periodo en que mantendrán en vigor las restricciones. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. En todo Japón, el jueves se confirmaron 192.063 nuevos contagios y 420 muertes debido al coronavirus. Esta última cifra fue la más alta que se ha registrado hasta ahora en un solo día. Pelé, la leyenda del balompié y ganador de 3 Copas Mundiales, falleció a los 82 años. Edson Arantes do Nascimento nació en 1940 en el estado de Minas Gerais, en la región sudeste de Brasil. A los 17 años fue convocado a la selección nacional y contribuyó a la obtención de la primera Copa Mundial para Brasil en 1958. En ese torneo, celebrado en Suecia, anotó 6 goles en 4 partidos. En 1962, en Chile, Pelé volvió a ser una pieza clave para la consecución del segundo trofeo, pese a estar lesionado, y en 1970 lideró a su equipo para ganar otro Mundial, esta vez en México, donde anotó 4 goles en 6 partidos. Muchos consideran a Pelé el mejor futbolista de todos los tiempos por su virtuosa técnica. En los últimos meses fue hospitalizado varias veces después de haberse sometido en septiembre del año pasado a una operación en la que le extirparon un tumor del colon. En la cuenta oficial en Instagram, que dio a conocer su defunción el jueves, se puede leer: la inspiración y el amor marcaron la trayectoria del rey Pelé. Su mensaje vivo se transforma en un legado para las futuras generaciones. Amor, amor y amor para siempre. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.